La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Duró solo 7 años, de 1756 a 1763, y algunos la califican como la Primera Guerra Mundial, porque involucró a todas las potencias europeas de la época, y tuvo 2 teatros de operaciones bien diferenciados, uno en Europa y el otro en América, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, pero que, gracias a la expansión europea, por el Índico y por el Pacífico, también se extendió a lugares tan remotos como la India y Filipinas. El conflicto partió Europa en dos, de un lado los aliados de Gran Bretaña y de otro los aliados de Francia. Entre los primeros destacaba Prusia y Portugal, entre los segundos España y el Imperio Ruso. La guerra tuvo importantísimas consecuencias. Pulverizó la hegemonía francesa en Europa y, debido a los cuantiosos gastos que ocasionó a la corona francesa, puso los cimientos sobre los que, pues ya 2 décadas más tarde, se levantaría la Revolución Francesa. Aparte de pulverizar la hegemonía francesa en Europa, pulverizó su imperio en América. Nueva Francia, que venía existiendo desde el siglo XVI, terminó por desaparecer y no volvió a aparecer jamás. Gran Bretaña, por su parte, ganó la guerra en Norteamérica, pero no le sirvió de nada, porque menos de 15 años más tarde, ya a mediados de la década de 1770, sus colonias norteamericanas reclamaron la independencia. Algunos prohombres de la nueva nación, como por ejemplo George Washington, combatieron en esta guerra. Inglaterra también combatió en Sudamérica, donde allí perdió la guerra, y combatió en Europa, aunque buscó que su participación en este conflicto, que para algo se metió en él, fuese siempre en overseas, de manera ultramarina. Estuvo combatiendo en Norteamérica, en Sudamérica, en la India y también en Filipinas. España, por su parte, tuvo que ceder la Florida a los británicos, pero a modo de compensación el rey de Francia le entregó la colonia de Luisiana, que era gigantesca y que permanecería en manos españolas hasta el año 1803, cuando ya Napoleón la recuperó, pero la recuperó para vendérsela a los Estados Unidos de América, que ya habían nacido y además estaban creciendo a mucha velocidad. En Europa, la Guerra de los Siete Años dinamitó por completo el sistema de alianzas que venía de tiempos de Luis XIV, del siglo anterior, y dejó el mapa político del continente listo para las guerras napoleónicas, en las que Francia trataría de nuevo e infructuosamente de recuperar la hegemonía. A mediados del siglo XVIII, Norteamérica se encontraba en plena exploración. Lo que hoy son los Estados Unidos y Canadá era un territorio remoto, a poco conocido, muy poco poblado y lleno de indígenas hostiles, y no especialmente ricos, además. Si echamos la vista atrás y nos íbamos 2 siglos y medio atrás en el tiempo, veríamos que la situación es inversa a la actual. La parte de América que era rica era el sur, el centro y el sur del continente, y la parte de América que era pobre era el norte del continente. Algunas zonas no es que fuesen pobres, es que directamente estaban inexploradas. Los españoles controlaban total o parcialmente lo que hoy es el estado de Florida, controlaban también Texas, Nuevo México, Arizona y California. California, de hecho, estaban empezando la Alta California, estaban empezando a explorarla en aquel momento. Los franceses poseían una colonia en el extremo norte, en el río San Lorenzo, llamada Nueva Francia. Estaba conformada como un virreinato con capital en la ciudad de Quebec. Nueva Francia era un virreinato ya relativamente antiguo, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, y este virreinato se había montado en el siglo XVI, pero aún así era pequeño y no tenía muchos habitantes. El clima en esa zona del mundo es muy duro, la tierra tampoco es que sea excesivamente productiva, ya en la península del Labrador, por lo tanto, no atrajo demasiada población desde Francia. Los británicos contaban con un grupo de 13 colonias, muy famoso, porque esas 13 colonias son las que darían después lugar a los Estados Unidos de América, eran todas de pequeño tamaño e iban del actual estado de Maine, que era la colonia de Massachusetts, al estado de Georgia, que había sido la última de las colonias británicas en crearse en el mismo siglo XVIII. De hecho, se había llamado Georgia en honor al rey Jorge de Inglaterra. La idea de los franceses, en aquel momento, antes de que estallase esta guerra, era unir Nueva Francia con su colonia de la Luisiana, que estaba en manos francesas desde el siglo anterior. Habían fundado una ciudad allí llamada Nueva Orleans. La llamar una ciudad Nueva Orleans ya uno sabe que la ha fundado un francés. Esto está en el Golfo de México. Pero esto de unir ambas partes de su colonia, de su virreinato, Nueva Francia en general era todos los dominios franceses en América, aunque realmente se había fundado en Quebec. Bueno, pues querían unirlos, pero esto entrañaba, bueno, aparte de las dificultades de ocupar y controlar un territorio inmenso de, pues de varios millones de kilómetros cuadrados, no tenemos más que echar el vistazo a un mapa e imaginarnos cuánto espacio hay ahí. No solo tenía ese problema, que ya de por sí, sin ningún enemigo les hubiese costado mucho tiempo, sino que además eso, ese plan, cerraba la expansión británica por el oeste. Es decir, si los franceses lo terminaban consiguiendo, había una posibilidad, pues si lo terminaban consiguiendo, las 13 colonias británicas quedarían confinadas a la franja costera, comprendida entre los Apalaches y el Océano Atlántico. Esto evidentemente dio lugar a innumerables roces durante la década de 1740 y 1750. Tanto franceses como ingleses buscaban ganar espacio aliándose con los indígenas locales a los que luego tendrían que desplazar o eliminar y bien, como ya se habían hecho, tanto de Quebec como de la propia Nueva Inglaterra. Pero entre tanto, mientras se enfrentaban los unos con los otros, pues buscaban que esos pocos indígenas no era una región especialmente poblada, ni los indígenas eran muy refinados, nada tenían que ver, por ejemplo, con los incas o con los mexicas, absolutamente nada que ver. Por lo tanto, la faena de pelear contra ellos no era tan dura y, sobre todo, la idea de ocupar áreas enteras era más sencilla porque no estaba la región, no estaba tan ocupada como se la habían encontrado los españoles siglos antes en lo que es hoy México o lo que es hoy Perú. Bien, mientras todo esto sucedía en América, en Europa, un nuevo poder surgía y además lo hacía prácticamente de la nada. Ese nuevo poder se llamaba Prusia. Prusia era un reino recién nacido, había nacido poco antes, estamos hablando del año 1750 y este reino había nacido 49 años antes, en el año 1701. Pero a pesar de su juventud, o quizá precisamente por eso, porque era un reino joven, se estaba ya disputando la preponderancia en el centro del continente. Una preponderancia que estaba controlada desde hacía siglos por Austria, en el centro y en el este del continente. Los prusianos se expandían a gran velocidad por todos los estados alemanes, lo que ocasionó que, bueno, sonasen todas las alarmas, tanto en Viena, por supuesto, ese fue el primer lugar donde sonaron, como en París. Austria y Francia no se llevaban bien, no se habían llevado bien nunca, es decir, llevaban siglos de enemistad. Pero apareció este intruso, un intruso inesperado y especialmente agresivo, y eso les llevó a sellar una alianza, para refrenarle, básicamente. Bueno, hasta ahora, más o menos después de tantos siglos peleando entre nosotros, al final habíamos encontrado algo parecido a una entente. Bien, y ahora nos aparece al norte, un lugar que no había sido ni un rey, no había sido un simple margraviato, hasta el siglo XVII, y nos aparece con unas ideas muy expansionistas. Quiere pintar algo en el concierto de los reinos europeos y, claro, nos ha costado mucho llegar a este equilibrio. Por lo tanto, austriacos y franceses vieron que había llegado la hora de hacerse amigos o casi amigos para que los prusianos no creciesen. Esta es la situación que teníamos en aquel entonces, aproximadamente en torno a 1750. Desde la Guerra de Sucesión Española, es decir, 1700, 1715, que es cuando estuvo un poquitín antes, la Paz de Utrecht es de 1713, bueno, desde la primera década del siglo XVIII, el concierto del continente, concierto entre todos los reinos, el equilibrio continental, lo habían marcado los franceses y los austriacos, que eran los que habían peleado en aquella guerra. No olvidemos que esta guerra se había hecho para ver quién sucedía en el trono de Carlos II de España, quién le sucedía, si era un Habsburgo o era un Borbón. Al final consiguió Francia colocar un Borbón, pero a cambio de hacer generosas, muy generosas concesiones a los austriacos. España, por su parte, ya se había retirado, es decir, lo que eran los nuevos reyes de España, los Borbones, ya se habían retirado de sus intereses europeos. Los habían mantenido relativamente en el Mediterráneo, especialmente en Nápoles, pero lo que era Centro Europa pues ya no les interesaba absolutamente nada y se dedicaban solo a sus intereses ultramarinos. Gran Bretaña, por su parte, no tenía especiales apetencias territoriales en el continente europeo, más allá del propio reino de Hannover, con el que le unía de manera dinástica, exclusivamente dinástica. Hannover era un reino que apareció en el siglo XVIII, luego ya posteriormente en el XIX desaparecería, en el que el rey de Hannover pasó a ser rey de Inglaterra. Esa es la única razón y, por lo tanto, evidentemente eran aliados. Aún así, el estado de Hannover, este reino de Hannover era pequeñito. Bien, no tenía muchos intereses más allá de este pequeño reino de Hannover, pero temía que Francia siguiese creciendo y ganando importancia. Esto le preocupaba y le preocupaba bastante. La Inglaterra de mediados del siglo XVIII no es la de mediados del siglo XIX. Todavía no es una gran potencia de ámbito mundial que puede imponer sus normas. Todo lo contrario, era un reino que había crecido muchísimo, que había ganado mucha importancia a lo largo del siglo anterior, pero desde luego todavía no era la primera potencia indiscutible, cosa que sí sería posteriormente. Pues eso, después de las guerras napoleónicas, ya a mediados del siglo XIX. Bien, esta sucesión de roces que os estoy relatando para que nos hagamos una composición de lugar, pavimentó el camino hacia la guerra. Ya estaba todo preparado para que estallase una guerra. Solo hacía falta un casus belli. Y este se presentó en una región del interior de Centro Europa llamada Silesia. Prusia se había anexionado la región poco antes, en la década de 1740. Esta región, en cambio, siempre había pertenecido a Austria, hasta poquito antes, hasta la Guerra de Sucesión Austriaca, exactamente, 1740. Bien, se la había anexionado Prusia y Austria pues andaba sangrando por la herida y esperando el momento de poder recuperar la región de Silesia. Aquello llevó a que se formasen las alianzas. Por un lado estaba Austria y Francia, ya os he explicado la razón por la cual terminan haciéndose amigos después de tantos siglos de enemistad, y por otro Gran Bretaña y Prusia, que en este caso no es que hubieran sido enemigos porque Prusia era un reino recién nacido. Lo que vio Gran Bretaña en Prusia era un aliado continental al que había que apoyar para que compensase a otras potencias, especialmente a Francia. Los estados alemanes pues quedaron divididos, seguía habiendo muchísimos estados alemanes, unos se pasaron al lado austriaco y otros al lado prusiano a lo largo de esta guerra. A partir de aquí pues ya solo quedaban que los diferentes reyes del continente, y había muchos, muchísimos reyes en Europa, a mediados del siglo XVIII, viesen aquello como una oportunidad para acrecentar sus dominios. En el momento en que sonaban tambores de guerra, todos los reyes automáticamente dejaban lo que estuviesen haciendo y se ponían a mirar el mapa y a hablar con sus generales por si acaso les interesaba entrar en esa guerra y llevarse algo. En las guerras del siglo XVIII, también en las del siglo XVII, en todas las guerras hasta el siglo XX, cuando un estado entraba en guerra y conseguía ganarla, era perfectamente legítimo conquistar una región, conquistar una ciudad y quedársela. Esto hoy, con el derecho internacional actual, pues no es posible, pero en aquel entonces era no solo posible, sino además legítimo. Por lo tanto, una de las maneras en las que un estado, un rey en definitiva, podía acrecentar sus dominios y por lo tanto su base fiscal, su riqueza, etcétera, era meterse en guerras. Esa es una de las razones por las que había tantas. Os comentaba antes que en esta guerra también habían entrado los rusos, el Imperio de los Zares. Los rusos, que en aquel entonces el Imperio de los Zares no sería el de un siglo más tarde, era un imperio en crecimiento, además en crecimiento a verdadera velocidad, lo que temían era el expansionismo prusiano por el este, y lo que hicieron fue alinearse con Austria. Luego entró, aparte de Rusia, otra potencia norteña que había pasado ya a su época de gloria, pero que todavía tenía un rey que quería, bueno, seguir siendo alguien en el mar Báltico. Suecia tuvo sus grandes momentos en el siglo XVII, pero le había salido demasiada competencia, especialmente la competencia rusa. Pues bien, los suecos vieron la oportunidad de recuperar Pomerania. Pomerania es esa región que está al norte de Alemania y Polonia, bueno, parte de la antigua Pomerania alemana, hoy forma parte de Polonia, es decir, la costa sur del mar Báltico. Bien, Pomerania estaba en manos de los prusianos, y lo que hicieron los suecos pues fue eso mismo. Ah, ¿vais a guerrear contra Prusia? Pues yo me apunto, porque en el caso de que terminemos ganando, que es muy posible, porque contra Prusia van a ir todos, van a ir los franceses, que eran aquel entonces el reino más poderoso de Europa, van a ir los austriacos, el segundo más poderoso de Europa, van a ir los rusos, pues yo creo que verde con asas. Esta guerra está ganada desde el primer día y, por lo tanto, luego cuando llegue la hora de desguazar Prusia, porque esta guerra nace con la idea de desguazar Prusia, pues nos quedaremos con nuestra parte. Es decir, recuperaremos lo que en mala hora perdimos, toda la región de Pomerania, la costa sur del mar Báltico, que desde las costas suecas pues tampoco les pilla tan lejanos. Bien, como veis, la voluntad era liquidar al reino de Prusia por completo, borrarlo del mapa, que entre Federico II, que era el rey felizmente reinante en aquel momento, y su padre, Federico Guillermo II, habían hecho crecer muy por encima de lo aceptable, o al menos de lo aceptable para el resto de potencias europeas. Os preguntaréis qué hacían España y Portugal en aquel momento. Bien, España y Portugal estaban centradas ambas en sus asuntos americanos. No entraban, Portugal la verdad es que nunca entró en política continental, pero España sí lo había hecho, y lo había hecho y mucho además, durante los siglos XVI y XVII y parte del XVIII. Se había metido de manera directa o indirecta en prácticamente todas las guerras que habían tenido lugar en Europa. Diplomáticamente seguía siendo un país bastante importante. De hecho, la moneda con la que se efectuaban los pagos internacionales era el real de A8 español, y por lo tanto pues cualquier corte europea se la tenía en cuenta. Seguía teniendo un poder marítimo pues de cierto tamaño, no por nada, sino porque disponía de un imperio ultramarino bastante grande, y a quien apoyase pues iba a notar. En este caso no había duda de que en el caso de que España entrase en guerra, todo el mundo sabía quién iba a apoyar, a los franceses, pero ambos de entrada no entraron en la cuestión continental porque no les afectaba directamente, o les afectaba pero indirectamente, es decir, que al aliado, al primo del rey de España, que era el rey de Francia, pues iba a meter en una guerra, pero nada más. Claro, por un lado era aliado de Francia, clarísimo además, a través del segundo pacto de familia, que en 1743 habían firmado Felipe V y Luis XV, pero claro, por otro lado, sí que había problemas entre ellos, es decir, problemas entre España y Portugal por diferencias territoriales, pero no en Europa. La frontera hispano-portuguesa en la península ibérica estaba ya fijada y no se había movido. De hecho, no se movería, salvo nada, una pequeña comarca, la de Olivenza, unos años más tarde ya en las guerras napoleónicas. Los problemas fronterizos los tenían en Sudamérica, lo que hoy es Uruguay, conocido entonces como Colonia del Sacramento. Una colonia que había, una ciudad, vamos, llamada así, Colonia del Sacramento, que había ido cambiando de manos a lo largo del siglo anterior de portugueses a españoles. Y en estos momentos se encontraba en manos de los portugueses, pero en 1750 habían hablado en un acuerdo, el Acuerdo de Madrid, para que, a cambio de unas misiones guaraníes, en lo que hoy es Paraguay, los portugueses entregasen colonia, pero no lo habían hecho. Por lo tanto, eso tenía a las cortes de Madrid y de Lisboa con ciertas tiranteces. Ojo, Portugal y España habían sido aliados hasta el año 1759, y lo fueron, además de manera muy cerrada, porque el rey de España, que se llamaba Fernando VI, estaba casado con Bárbara de Braganza, una princesa portuguesa, casado además por amor. Ya sé que parece increíble entre los reyes, pues este debió ser el único de los pocos reyes en el siglo XVIII que se casó por amor, y las relaciones fueron muy buenas. A partir de la muerte de Fernando VI en 1759, se murió de pena porque Bárbara de Braganza se había muerto un poco antes, vio que no podía vivir sin ella y se dejó morir. Pues ya le heredó su hermano, que había sido rey de Nápoles, y Carlos III ya no tenía esa querencia por los portugueses. Por lo tanto, era cuestión de tiempo que España y Portugal terminasen entrando en guerra. Como veis, todos tenían razones de peso, o como mínimo una razón de peso para ir a la guerra. Y claro, cuando esto sucede, la guerra no se dilata mucho. Eso es lo cierto. En este caso, el gatillo fue la invasión de austriaca de Silesia, como ya os he contado antes. Pero podría haber servido cualquier otra cosa. Cualquier otro pretexto hubiera valido para que saltasen chispas en todo el continente europeo y hubiesen empezado a tirarse los trastos entre ellos. La guerra estalló oficialmente porque ya había problemas, tanto en Europa como en América, entre los distintos que se pegaron después, que combatieron después. La guerra estalló en 1756. No hubo declaración de guerra formal, simplemente el ejército austriaco entró en Silesia para recuperarla. Ya está. Y aprovechando para recuperarlo, porque la habían invadido previamente los austriacos, y aprovechando la campaña, pues ya de paso entró en Bohemia. Es decir, que pasó por muy cerca de Viena. Simplemente había sido movimientos de tropas en el centro de Europa. Los austriacos toman Silesia creyendo que es suya porque se la quitaron en mala hora. Los prusianos van a recuperarla y ya de paso pues se dan un paseo por Bohemia. Bohemia es lo que actualmente es la República Checa. Bien, esto supuso las primeras batallas de la Guerra de los Siete Años, que tuvieron lugar entre Prusia y Austria, en esa zona. Además, repelieron con éxito la invasión los austriacos, y esa era la señal que muchos necesitaban. De hecho, que necesitaban todos los enemigos de Prusia para emprenderla contra ellos. Es decir, era una cuestión, era coser y cantar. Si la guerra había empezado en 1756, en 1757 habría terminado. ¿Por qué? Pues porque era un reino recién nacido, respetable, pero recién nacido no especialmente grande, y que no podría soportar una invasión como esa. Es decir, sería invadida desde el norte por los suecos, desde el sur por los austriacos, desde el este por los rusos y desde el oeste por los franceses. Vamos, que en cuestión de meses desaparecería del mapa, y como mucho, y siendo los aliados muy clementes, lo más que podría aspirar su monarca era quedar reducido a un simple margrave, a dejar el reino de Prusia convertido en un margraviato, el de Brandeburgo, que es lo que había sido hasta el año 1701, cuando el margrave de Brandeburgo fue promocionado a rey por el emperador del Sacro Imperio, que era el único que podía hacer esas cosas, había sido Leopoldo I, y le había promocionado a rey en agradecimiento por su ayuda durante la Guerra de Sucesión Española. Es decir, en 1701 vio que tenía que se prestaba a ayudar al emperador para colocar a su hijo en el trono de España, y la manera de premiar a este margrave de un lugar remoto del imperio, que era pues lo que hoy es Alemania del Este, para que nos hagamos una idea, pues le convirtió en rey. Pero claro, todos estos, empezando por los franceses y terminando por los suecos, subestimaban a los prusianos. Desde los tiempos de Federico I, que había sido el primer rey de Prusia, se habían dotado los prusianos de un ejército envidiable, extraordinariamente bien disciplinado, y al que sus reyes querían y mimaban más que a sus propios hijos, se decía. Vamos, no es casual que a Federico Guillermo I, que fue el heredero de Federico I, se le conociese y haya pasado a la historia como el rey sargento. Su hijo, el hijo de Federico Guillermo I, que se llamaba Federico II, que estaba reinando en esta época, más que sargento lo que era general. Lo que hizo Federico II fue reorganizar por completo el ejército y se encargó de formar a sus oficiales de la mejor manera posible. Es decir, que tuviesen la mejor formación militar de toda Europa. Abrió una academia, se encargó de que no les faltase de nada, de que estudiasen a los mejores estrategas, que tuviesen el mejor instrumental bélico disponible en aquel momento. Es decir, que no escatimó medios. Por otro lado, era normal. Sabía que su posición en Europa era muy delicada, que estaba rodeado de potenciales enemigos y que la supervivencia de su reino, del reino de los Hohenzollern, una familia que provenía ni siquiera de esa zona, provenía del sur de Alemania, la frontera ya con Suiza, pues la única manera de que los Hohenzollern mantuviesen el trono era tener un ejército muy poderoso y tener un ejército muy moderno, por si acaso tenía la tentación de invadirles. Claro, lo que ningún Federico se había imaginado es que iban a ser cuatro los que le declarasen la guerra a la vez. Por lo tanto, si pudiésemos viajar en el tiempo, al año 1760 o 1756, cuando empezó esta guerra, y nos informásemos un poquito del estado del mundo, o al menos del estado de Europa, la primera conclusión que sacaríamos es, bueno, a Prusia le queda poco y menos. Este reino ha existido durante medio siglo y no es que vaya a vivir medio siglo más, es que no va a poder sobrevivir ni siquiera uno o dos años más. Así que bueno, la guerra empezó, Prusia se puso a combatir como ellos sabían, como habían venido combatiendo hasta este momento. Ojo, los aliados habían tenido ocasión de verles luchar. Por lo tanto, sorprende en guerras previas. Por lo tanto, sorprende que se enfrentasen con los prusianos de esta manera tan despreocupada. La cosa es que consiguieron los prusianos derrotar a los franceses y derrotar a los austriacos en dos batallas. Al año siguiente, en el año 1757, fueron las batallas de Rosbach y de Leuthen, y fue entonces, en ese momento, cuando entró Rusia en apoyo del combinado franco-austriaco. Y claro, ya a tres frentes, combatiendo por el sur y por el oeste, todavía podía permitírselo, porque además eran frentes que coincidían. Pero combatir en tres frentes y uno de ellos en el otro extremo ya era más complicado. Lo que hizo y además los prusianos no se tomaron en serio a los rusos, de nuevo despreciaron a los rusos, los subestimaron. Lo mismo que habían hecho los franceses con los prusianos lo hicieron con los rusos. Esto es bastante común que los grandes disgustos bélicos vienen muy a menudo porque se ha subestimado al enemigo. Y esto es lo que le pasó a Federico II. Pensó que los rusos le lanzarían poco menos que una horda de bárbaros y no, les enviaron un ejército no tan bien preparado como el suyo, pero bastante, bastante numeroso. Así que la emperatriz, la zarina de Rusia, que se llamaba Isabel, le propinó a Federico II un correctivo muy severo. Esto fue en la batalla de Kunersdorf en 1759. Es decir, que Federico II no había calculado bien la fuerza de Rusia. Era un imperio que había crecido mucho en solo medio siglo. Vamos, que ya no era un lugar atrasado, poblado por cosacos y siervos de la gleba, sino un reino moderno, o que se estaba modernizando, por lo menos, con reyes occidentalizados, la propia zarina, esta Isabel, que os he dicho antes, era hija de Pedro el Grande, que había sido el modernizador de Rusia y el fundador de San Petersburgo. A raíz de la batalla de Kunersdorf contra los rusos, Federico se encontró con un drama que enfrentaría a los alemanes posteriormente. Además lo harían varias veces, que era combatir en dos frentes bien diferenciados. Algo que es imposible de sostener mucho tiempo. Así, mientras las armas le eran propicias contra austriacos y franceses, no lo eran contra los rusos. Un ejército no tan bien formado como el prusiano, pero como ya os he dicho antes, muy numeroso y con grandes reservas humanas en la retaguardia. Así que, debilitado por las batallas contra los rusos, que habían ocupado la Prusia Oriental, hoy, por cierto, es rusa, o buena parte de lo que había sido la Prusia Oriental es rusa, es donde estaba Königsberg, la actual Kaliningrado, pues lo que le sucedió a Federico, en plena confusión, es que dejó un flanco libre para que un general húngaro se abriese paso hasta Berlín, con 5.000 húsares y a partir de ahí ocupase la ciudad, de una cabalgada. La ocupase no mucho tiempo, durante solo unas horas. No pudo quedarse más tiempo porque carecía de fuerzas, pero claro, la humillación quedaba ahí. El húngaro, que se llamaba András Hadik, se retiró al día siguiente y el emperador de Austria, por supuesto, le nombró mariscal. ¿Qué hizo Federico? Pues reaccionar como pudo, es decir, enviar tropas para proteger Berlín, que era una ciudad bastante nueva, pero tenía que detraerlas del frente. No le quedaba otra que adaptar una posición defensiva y esperar a que alguno de sus enemigos se retirase de la contienda por su propia voluntad. Si no, era cuestión de tiempo que Prusia capitulase. En dos frentes no podía. En este caso, de hecho, tenía cuatro frentes abiertos. Solo luchaba contra cuatro enemigos grandes. De facto, eran tres frentes, el que tenía con los austriacos, el de los suecos en el norte y el de los rusos en el este. El peor de todos, y donde estaba cosechando más bajas, era sin ninguna duda en el este. Es más, tenía a los propios rusos a las mismas puertas de Berlín. Todo esto en Londres se veía con preocupación. Habían apostado por Prusia y veían que Prusia simplemente no se podía defender sola, y menos contra enemigos de ese tamaño. Es decir, era una cuestión de tiempo que entre franceses, austriacos, suecos y rusos acabasen con Prusia. Y claro, si Prusia caía, Francia aumentaría considerablemente su poder, amenazando incluso a ese pequeño reino de Hannover del que os hablaba antes, sobre el que reinaba el rey de Inglaterra. Lo reinaba a través de un virrey, un administrador, un gobernador. La unión, ya os he dicho, era únicamente de tipo personal. Bueno, de ahí que los reyes de Inglaterra sigan siendo de esa familia, de la familia Hannover, que en la Primera Guerra Mundial cambiaron su apellido a Windsor. Lo cambiaron por motivos patrióticos. En la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido estaba en guerra con la Alemania Imperial y, por lo tanto, pues no era de recibo que los reyes de Inglaterra llevasen un nombre alemán, más un nombre alemán tan marcado como es el caso de Hannover, que es una ciudad alemana y además una ciudad importante. Bien, lo que hizo Inglaterra, no le quedó otro remedio, fue meterse de lleno en la guerra del continente, pero lo que cambiaría la suerte de Federico II no fue que interviniese Inglaterra, que además intervino tarde y mal. Los prusianos consideraron que los ingleses les habían traicionado, eso lo considerarían al final de la guerra. Lo que cambió el curso de la guerra, o mejor dicho, la suerte de Federico II, fue la muerte de la zarina Isabel. Esto ocurrió un poco más tarde, en el año 1762. Murió sin descendencia directa. Era una zarina soltera y, al parecer, entera, porque nunca tuvo hijos. Era, Era una mujer de probadas virtudes, pero que nunca se había casado y por lo tanto no tuvo descendencia. Y esto, por supuesto, en Rusia lo sabían. Le sucedió su sobrino Pedro III, hijo de un aristócrata alemán, un duque, un tipo llamado Holstein Gottorp, que por cierto estaba en la línea de sucesión del trono sueco, para que veáis que aquí está todo mezclado. Los Holstein es uno de los de las regiones de Alemania que hoy pegan con, son fronterizas con Dinamarca. Pues era hijo de este hombre, del duque Holstein Gottorp y de la gran duquesa Ana Petrovna, que era hermana de Isabel. Pedro III era un admirador de Prusia, lo cual tiene cierta lógica teniendo en cuenta que era hijo de un alemán. Pero aparte de eso es que Prusia, para todo aquel que en la Europa del siglo XVIII tuviese vocación militar, era el lugar donde miraban. Decían, bueno, lo que los Federicos están haciendo en Prusia, cómo cuidan al ejército, qué maravilla, qué uniformes, qué disciplina, qué academias, qué manera de enseñar. Da gusto verles combatir. El mito de la disciplina prusiana nace en este momento. Antes los soldados alemanes no tenían esa fama de disciplinados. De hecho, en el siglo XVI tenían esta fama de indisciplinados. Es a partir de los Federicos prusianos, cuando empiezan toda la leyenda de la disciplina alemana en combate, se cimenta en esta época, especialmente en estas guerras de mediados del siglo XVIII. Bueno, pues Pedro III era un admirador entregado de Prusia y, claro, también lo era de su rey. Así que tan pronto como se ciñó la corona de zar, se retiró de la guerra. Devolvió a Federico la Prusia Oriental y convenció a los suecos para que abandonasen el conflicto. Les vino a decir que esto no tenía mucho sentido y que, por supuesto, Prusia, sin tener a Rusia adelante, pues era cuestión de tiempo que se recuperase y al final iba a ser peor para ellos. Bien. Como veis, se había dado la vuelta en cuestión de poco tiempo. Prusia parecía salvada. Bueno, no tan poco tiempo, habían sido unos cuantos años de guerra. Pero la guerra estaba aún lejos de terminar. Mientras todo esto sucedía en Europa, en la Europa central y oriental exactamente, la tensión aumentó entre Francia y España por un lado e Inglaterra y Portugal por otro. Es decir, no tardó en traspasarse esa tensión centroeuropea a la Europa occidental, a las potencias atlánticas. Los reinos occidentales, a diferencia de los orientales, se prolongaban más allá del océano, más allá de sus propias costas. Los cuatro grandes reyes de Occidente, que eran el rey de Inglaterra, el de Francia, el de España y el de Portugal, apenas tenían diferencias territoriales en Europa, excepción hecha de Gibraltar y de algunos asuntillos menores, pero Menorca también, pero vamos, por lo general no tenían grandes problemas como sí los había entre austriacos, prusianos, rusos, suecos, etc. No tenían grandes problemas ahí, no se hubiese desencadenado una guerra de este tamaño, por ejemplo, por Gibraltar. De hecho, los españoles durante el siglo XVIII la intentaron tomar 3 veces, no lo consiguieron, pero vamos, que no escaló ninguno de los sitios de Gibraltar hacia una guerra europea. Los problemas que tenían estas potencias atlánticas, eran en América, donde los coleccionaban. Allí los problemas habían empezado mucho antes, en el año 1750, 1752 ya habían empezado los primeros roces. Así es como empezaba el programa, para que nos hiciésemos una idea, cuando franceses y británicos llegaron a las manos en los Apalaches. Luis XV estaba empeñado, como os he dicho antes, en unir la Luisiana con Nueva Francia. Ese era su gran plan. Pero su problema no eran tanto los indios como los ingleses, que estaban ya aventurándose al oeste de los Apalaches, quiero decir. Y para contenerles, lo que hizo fue idear una línea de fuertes que controlasen el territorio adyacente e impidiesen ya de paso pues la expansión británica y que además sirviesen como puestos para controlar la actividad del lucrativo comercio de pieles, que era pues casi casi el único producto que daban esas tierras, las pieles, y se pagaban bastante bien porque se exportaban a Europa. Uno de esos fuertes era la actual ciudad de Detroit. Detroit en francés significa estrecho y la ciudad está en el estrecho que separa el lago Hurón del lago Erie. Se había fundado mucho antes, pero era uno de esos fuertes franceses. Norteamérica era en aquel entonces un lugar salvaje y bastante inexplorado, como os comentaba al principio. Los ingleses ocupaban una franja de terreno pegado al Atlántico y el resto pertenecía a tribus indias. El rey de Inglaterra supo atraerse a varias de ellas, principalmente a los iroqueses y a los mohawk, y el de Francia selló una alianza con los algonquinos y con los lenapes. Es decir, cada uno buscó unos indios que le apoyasen. Las alianzas estas con los indios eran útiles, pero eran útiles para evitarse problemas con ellos, con los propios indios, con los propios indígenas de Norteamérica. Pero es que estaban muy atrasados, tampoco servían para integrarlos en un ejército moderno. Ellos, de hecho, ni los algonquinos, ni los iroqueses, ni los mohawk tenían un ejército propiamente dicho. Y aunque eran, desde luego, guerreros muy aguerridos, que conocían bien el terreno, no servían de gran ayuda en una guerra moderna contra otra potencia europea. Luego, al final, a la hora de la verdad, todo era una cuestión demográfica. Es decir, todo era responder a una pregunta a la mar de sencilla. ¿Cuántos ingleses y cuántos franceses había en Norteamérica? Y no hay más, que eran los que, de una manera u otra, iban a terminar combatiendo. Pues bien, eran muy pocos en ambos casos. En torno a 1750 había unos 70-80.000 franceses en Nueva Francia y algo menos de 500.000 de británicos en las 13 colonias. Muchos de ellos, además, esclavos negros traídos de África para trabajar en las plantaciones de las colonias del sur. El desequilibrio demográfico terminó decantando la balanza del lado inglés. Los franceses estaban en Nueva Orleans y en Quebec, pero estaban ambas muy alejadas y no servían para hacer la pinza sobre las colonias británicas, que en el caso de haber estado Nueva Francia más poblada, es decir, en el caso de que Montreal, Quebec y Nueva Orleans hubiesen sido grandes ciudades y no pueblos, que es lo que eran, pues quizá hubieran podido practicarles una pinza a los ingleses, pero es que no podían, simplemente no eran suficientes. Esto en Londres lo vieron rápidamente. El rey Jorge II pensó, o mejor dicho, su ministro, primer ministro, que era William Pitt, pensó que lo suyo era ir a por todas en Norteamérica. Conocía la situación de los franceses, lo pocos que eran y lo difícil que tenían para defenderse a sí mismos, tanto en Quebec como en el propio Nueva Orleans, pero especialmente en Quebec. Es decir, que había muchos más ingleses ahí que franceses en la cuenca del río San Lorenzo. Así que esto, la única manera de hacerlo, era montar una guerra, como en Europa, pero montarla en Norteamérica. Y para eso hacía falta enviar soldados regulares, es decir, tropas profesionales que con el apoyo de las milicias de colonos pues se pusieran en marcha y derrotasen a los franceses en el campo de batalla como si se tratase de una guerra en el continente europeo. Pero ya con ejércitos dignos de tal nombre, estrategia y demás. Una guerra entre europeos, no una guerra de europeos contra indígenas. Jorge II envió a James Wolfe, que era un general con gran experiencia en el campo de batalla. Había combatido en todos los lados, había combatido en Alemania, se había encargado de sofocar el levantamiento jacobita en Escocia y había luchado con los franceses ya, más hacía poco tiempo en Europa, durante los primeros compases de la Guerra de los Siete Años, durante el desembarco de Rochefort. Es decir, que era un tipo que no había hecho más que la guerra y por lo tanto sabía comandar un ejército, conocía bien la disciplina de un ejército tanto en el mar como en tierra y parecía idóneo. Y además para el propio Wolfe era una manera de ascender. Si conseguía realizar una proeza en América, eso le llevaría pues a los salones de aristócratas de Londres y le pondría muy cerca del rey. Bien, Wolfe se desplazó a América y su ejército expedicionario pues se armó lo mejor que pudo ya en las colonias, ya en las 13 colonias. Y en ese momento pues la guerra en Norteamérica, que habían sido hasta ese momento pequeños roces, pues pasó a otro nivel. A otro nivel completamente distinto. Todo habían sido escaramuzas hasta ese momento. Si vemos esto, evidentemente en las fuentes norteamericanas estadounidenses, quiero decir, esta guerra se baja al nivel de detalle, la batalla de esto, la batalla de aquello, pequeñas escaramuzas con apenas muertos, con muy poca gente combatiendo. Bien, no era propiamente una guerra como las que tenían lugar en Europa en esa misma época. Pero bueno, que habían sido comunes además las escaramuzas de la zona de los Grandes Lagos, en lo que hoy es Ohio, por ejemplo, eran bastante comunes. Era esa un área muy caliente, precisamente por la existencia de los fuertes. Es más, otro de los fuertes, Fort Duquesne, es lo que hoy se llama Pittsburgh, que pasó a llamarse Pittsburgh por el primer ministro del Reino Unido, que se llamaba William Pitt, el primer ministro de Jorge II, que el que había enviado a James Wolfe a Norteamérica a luchar. Las instrucciones que recibió Wolfe en Londres eran determinantes por parte de William Pitt. William Pitt el viejo, luego encontraréis otro William Pitt más adelante, que su hijo, que fue William Pitt el joven. Lo que tenía que hacer Wolfe era conducir un ejército hasta Nueva Francia y tomar primero la fortaleza de Louisburgo, en la costa de Nueva Escocia, en el Atlántico, y luego la ciudad de Quebec. Era necesario sacar antes a los franceses de Luisburgo para permitir que la flota británica pudiese penetrar y remontar el río San Lorenzo, que era una condición imprescindible para lanzarse sobre Quebec y sobre Montreal, que son ambas ciudades ribereñas del San Lorenzo. Es decir, no iban a hacer la incursión por tierra. Para ir desde lo que hoy es Nueva York hasta Quebec en el siglo XVIII era atravesar territorio indómito, en buena medida, montañas, bosques, en fin. Por lo tanto, lo más sencillo, la manera más rápida de ir de Nueva York a Quebec era hacerlo en barco. Pero para eso tenían que aventar a los franceses de Luisburgo y luego, una vez estuviesen fuera y además no pudiesen o no tuviesen facilidad para recibir refuerzos, pues lanzarse sobre la capital del virreinato. Tal y como habían planeado, en el verano de 1758 cayó Luisburgo y un año más tarde los franceses fueron derrotados junto a la muralla de Quebec, en una batalla que se llamó Batalla de las Llanuras de Abraham. Os preguntaréis por qué ese nombre tan extraño. Bueno, pues si no Batalla de Quebec, que hubiera sido lo lógico, pues porque tuvo lugar en unos prados a las afueras de Quebec que pertenecían a un granjero francés llamado Abraham Martin. Y esa es la razón por la cual se llama así la batalla. Dentro de la historia militar de Inglaterra es una batalla importantísima. Bueno, la batalla se ganó y Quebec cayó en manos inglesas. Pero Wolfe no pudo disfrutar de las mieles de la victoria y de volver a Londres y que le recibiese el rey porque... murió en el curso de esta batalla a consecuencia de un par de tiros. Le dieron uno en el estómago y otro más en el pecho. Y de eso, claro, no hay quien se recupere ni en el siglo XVIII ni en el siglo XXI. El comandante francés, que se llamaba Louis-Joseph de Montcalm, también murió en esta batalla. Y ahí quedaban en tablas, es decir, habían muerto los comandantes de ambos ejércitos. Pero no así en cuanto al control de la ciudad, que pasó a manos inglesas y en ellas permanece. Porque no olvidemos que la jefa de Estado de Canadá sigue siendo la reina de Inglaterra. No es que Canadá sea parte de Inglaterra, pero mantienen por aquello de la Commonwealth, mantienen la unidad dentro de la jefatura del Estado. Canadá es una monarquía. Bien, lo que quedaba de el ejército francés eran ejércitos poco numerosos, ¿eh? Es decir, estamos hablando de que en la batalla de las llanuras de Abraham, pues entre ambos ejércitos no se llegaba a los 12.000 a los 12.000 combatientes, una cosa que si lo comparamos con las batallas en Europa de esta misma guerra de los 7 años, pues era casi una batalla en miniatura. Aún así, las consecuencias históricas que tuvo, como veis, son muy importantes y dieron lugar, entre otras cosas, a que Quebec, o para muchos quebequeses, consideren que esa región es una región ocupada por los ingleses, y lo es desde aquel entonces, porque la población francesa no se fue. Es más, mantuvo su idioma y lo mantiene hasta el día presente. La bandera de Quebec sigue siendo la bandera de Francia de la época, con la flor de lis. Es el único lugar donde se va a encontrar la flor de lis, ahí y en el escudo nacional de España, que tiene el escusón también una flor de lis, pero porque es la casa reinante. Bien, esto sucedió en 1759 y en 1760 ya cayó Montreal y el virrey francés, un tal Pierre de Rigaud, se rindió a los británicos, entregándoles toda Nueva Francia. Bueno, toda no. Le entregó la parte septentrional, es decir, lo que había sido Nueva Francia en origen. La parte meridional del virreinato, que era Luisiana, no. Esa terminaría poco después en manos de España, que se había resistido a entrar en la guerra y terminó haciéndolo por la insistencia francesa. ¿Qué, cómo y por qué entraron los españoles en guerra? Porque en principio nada se les iba en esto. No tenían problemas en Centro Europa, que Austria o que Prusia invadiesen Silesia, ni les iba ni les venía. Y lo que sucediese en los grandes lagos o en el río San Lorenzo también les importaba un bledo. No era un asunto que al rey de España le preocupase demasiado. Ya os he dicho antes que había venido por problemas, no con Prusia, desde luego, ni con Austria, ni con Suecia, ni con Rusia, sino con problemas con la propia Inglaterra, con la que ya venía guerreando durante todo el siglo, por problemas básicamente en el Caribe, y con Portugal. De hecho, se plantearon durante esta guerra invadir Portugal, lo intentaron, franceses y españoles, en el año 1762, sin ningún éxito. La invadieron por dos sitios, por el norte, por Trasos Montes, y por el centro, por la Beira Alta, pero se produjo un levantamiento popular dentro de Portugal contra los invasores y se retiraron un levantamiento y les desataron guerra de guerrillas. Los siguientes capítulos ya no tuvieron lugar en Europa, tuvieron lugar en América, tanto en el norte como en el sur. Pitt, William Pitt, que conocía bien los puntos débiles del Imperio Español, señaló esos dos puntos en el mapa. Igual que había hecho la operación, o había parido la operación contra Francia en Quebec, hizo lo mismo contra España. O bueno, los españoles hay que atacarles por aquí. Señaló La Habana y señaló Manila, que eran cabecera ambas de las dos grandes flotas comerciales españolas. La de las Indias, La Habana, en La Habana se reunían las flotas que venían de tierra firme y el galeón de Manila que comunicaba Manila con Acapulco. Bien, pues en un rápido golpe de mano se apoderaron los ingleses de ambos puertos, pero no podían ir más allá porque carecían de fuerza suficiente para ocupar la isla de Cuba y no digamos ya para ocupar las islas Filipinas. Las noticias del Caribe no tardaron en llegar al otro extremo del imperio, es decir, al Río de la Plata. El entonces gobernador de Buenos Aires, todavía el Río de la Plata no se había convertido en un virreinato, este hombre se llamaba Pedro de Ceballos, recibió órdenes de atacar a los portugueses en Colonia. En Colonia y en Río Grande, que estaba dentro ya de lo que hoy es territorio brasileño. Ceballos se puso en marcha, por supuesto, tomó Colonia y tomó también Maldonado, que está al lado de o cerca de Montevideo, y se mantuvo a la espera. A la espera, pero no de sus propios refuerzos, él se sentía fuerte, sino de los refuerzos portugueses, que no tardarían en llegar. Lo hicieron al año siguiente con una flota luso-británica que tenía órdenes estrictas, directamente escritas en Londres, de apoderarse de ambas márgenes del Río de la Plata. El plan de Pitt, en este caso, era tomar Colonia y después tomar Buenos Aires y después tomar Colonia. De tal manera que se reproducía la misma operación de Nueva Francia, pero esta vez en Sudamérica, es decir, en el Río de la Plata. Se apoderaban de la capital, en este caso de Buenos Aires, y luego ya desde allí ocupaban el resto. Pitt entendía que no lo iba a hacer solo, que lo haría con los portugueses de aliados, y accedía a que Colonia y la margen norte del Río de la Plata, lo que es hoy la costa uruguaya, pasase a manos portuguesas, pero Buenos Aires se la quedarían los ingleses. Pero claro, lo que había funcionado en Quebec no lo hizo en el Río de la Plata. La historia militar de Inglaterra es en buena medida la historia de grandes expediciones contra España y operaciones contra España que a menudo salen mal. Se estamparon en diferentes momentos contra Cádiz, contra Vigo, contra La Coruña, contra Tenerife, contra Cartagena de Indias, contra Buenos Aires en dos ocasiones, esta y otra posteriormente, 50 años más tarde. No sé, es hasta cierto punto normal que en la Segunda Guerra Mundial el alto mando británico se pensase muy mucho eso de invadir España. Se ha hablado mucho de esas operaciones que había, nunca pasaron del papel afortunadamente, de invadir España para combatir en España a los nazis y para evitar sobre todo que los nazis se hiciesen con Gibraltar, pero nunca se produjo esa invasión. No sé yo si en algún estratega del Foreign Office o del Ministerio de la Guerra en Londres, en aquel entonces, en los años 40, pensó, bueno, a nosotros nos han salido siempre mal estas cosas, estas operaciones que son perfectas sobre el papel, luego en la realidad tienen un reflejo bastante malo. Bien, esta expedición contra el Río de la Plata del año 1763 también acabó malamente. Partió de Lisboa en el mes de julio de 1762 al mando del capitán McNamara. Hizo una escala en Río de Janeiro, donde el gobernador portugués de Río le entregó varios barcos más armados. Y ya una vez en el Río de la Plata, empezó ya todo a fallar, no pudieron entrar en Buenos Aires porque no hallaban el canal de acceso al puerto. Hoy el puerto de Buenos Aires está bien dragado. En el siglo XVIII entrar tenías que ser un capitán español que hubiese ido allí muchas veces para saber exactamente por dónde se pasaba. Y evidentemente McNamara ni los portugueses lo conocían. Así que se dirigieron a Colonia, al plan B, bueno, vamos primero a tomar Colonia, que ya estaba en manos de Ceballos desde un poco antes, y aquello ya fue un desastre para los británicos. Las baterías costeras hundieron varios barcos ingleses, entre ellos el del propio McNamara, que murió en el naufragio. Vamos, que a McNamara le había pasado exactamente lo mismo que a Wolfe en Nueva Francia, con la diferencia de que McNamara además había perdido. Bien, la victoria, evidentemente, a Ceballos le dio muchos ánimos, a Ceballos y a todos los españoles, que se internaron en territorio portugués tomando las fortalezas de Santa Teresa y de San Miguel, que ambas son, hoy siguen existiendo, son fortalezas típicas de la época. Están las dos en la costa uruguaya del Atlántico, eso sí, a no mucha distancia de la frontera con Brasil. A Pitt, como vemos, le había salido el tiro por la culata, es decir, quería sacar a los españoles del Río de la Plata y consiguió justo lo contrario, que los españoles se estableciesen en ambas márgenes del Río de la Plata con más decisión que nunca. Unos años más tarde, Carlos III ya creó el virreinato del Río de la Plata, reforzando el papel de Montevideo como puerto principal, con una ciudad encaramada sobre un promontorio muy difícil de conquistar. Montevideo es de estas ciudades, no diré inexpugnables, pero realmente, por lo menos con los medios de esa época, no con las actuales, evidentemente, pero una ciudad muy difícil de asaltar desde el mar. Bien, de aquello han pasado ya pues más de dos siglos, 260 años, y los herederos de los españoles, es decir, los argentinos y los uruguayos, pues siguen siendo los dueños del Río de la Plata. Bien, para entonces, para el fracaso inglés en el Río de la Plata, la guerra ya estaba en las últimas, le quedaba poquito. Inglaterra había triunfado en Norteamérica y además lo había hecho por todo lo alto, había quedado en tablas en Europa y había perdido en Sudamérica. También obtuvo una pequeña pero significativa victoria en la India, donde franceses e ingleses se enfrentaron con la derrota, evidentemente, de los primeros. Los franceses lo perdieron todo, perdieron hasta la cartera en esta guerra. Antes de la guerra, Francia había comenzado a expandir su influencia por el subcontinente indio, con la toma de una ciudad llamada Puducherry a finales del siglo XVII. La historia de Francia en los siglos XVII, XVIII y XIX es la obsesión por construir un imperio a cualquier coste. Es decir, costase lo que costase, lo intentaron en América, no les salió bien, lo intentaron en Asia, tampoco les salió especialmente bien, tuvieron que conformarse con Indochina, luego lo intentaron en África y se quedaron pues en buena medida con las partes más pobres, prácticamente todo el desierto del Sáhara, mientras los ingleses se llevaban la parte del León. Es una historia un poco triste y si los franceses no fuesen tan chauvinistas, escribirían más sobre ello. Pues, pero vamos, nunca oiremos jamás hablar la historia de la decadencia francesa después de sus sucesivos fracasos. Ya digo, que son continuos a lo largo de los sus fracasos imperiales a lo largo de los últimos cuatro siglos. Bien, pues a partir de esta colonia de Puducherry, está en el sur de la India, en la costa del Golfo de Bengala, pues habían empezado a extenderse a otros puertos, como Mahé, en las costas ya del Mar Arábigo, o Chandemagor, que esto está junto a Calcuta, cerca ya de la desembocadura del río Ganges. Bien, como a Nueva Francia, de allí también se tuvieron que retirar, porque le sacaron los ingleses, básicamente, bueno, salvo contadas excepciones, como la propia ciudad de Puducherry, que permanecería en manos francesas pues hasta ya el siglo XX, pero hasta bien entrada la década de los años 50 del siglo XX. El resto quedó en manos de Inglaterra, que pues bueno, tuvo libertad para construir un imperio en la India a lo largo de los siguientes 100 años, cosa que hizo, y en el año 1860, es decir, 100 años después de esto, pues toda la India ya se había convertido en el patio de atrás de Gran Bretaña. Bien, como veis, tanto esfuerzo bélico había dejado a los combatientes exhaustos. Había sido una guerra tremendamente, no muy larga, 7 años no era mucho tiempo, no olvidemos que históricamente en Europa ha habido guerras de 30 años, por ejemplo de 100 años, como esta que traje por aquí por la contrahistoria hace no tanto tiempo, pero sí que había sido extraordinariamente costosa. En 1763, las arcas de los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, de Portugal y del resto de países estaban agotadas, ¿no? Quedaba un solo real dentro de los arcones donde guardaban las monedas. Además, estaban hiperendeudados. Los británicos gastaron tanto que la deuda del tesoro se duplicó en solo 7 años. Hizo falta durante la guerra pues armar numerosas flotas y organizar expediciones a lugares tan lejanos pues entre sí, como Quebec, la India, Manila o el propio Río de la Plata que acabamos de ver. Los franceses no le iban a la zaga, con el agravante de que habían perdido en todos los frentes, salvo en el europeo donde habían quedado en tablas. Perdieron Nueva Francia, sus puestos comerciales en Senegal y en la India, su comercio ultramarino se derrumbó y para colmo tuvieron que regalar Luisiana a los españoles, que para compensarles por haberles metido en la guerra contra su voluntad, pues le exigieron que les diesen algo a cambio. Durante la fase europea del conflicto, además le habían prestado mucho dinero a Suecia para que atacase a los prusianos, que luego los suecos no le pudieron devolver. Suecia, como os había dicho antes, pretendía recuperar Pomerania y una vez recuperada Pomerania, pues saldar sus deudas con la propia conquista. Pero claro, se quedó con las ganas y completamente arruinada. Para España los gastos pues también fueron altos, no al nivel de los franceses, pero fueron altos. Defender La Habana costó dinero, Manila, y además en el caso de La Habana y Manila ni siquiera se consiguió, o el mismo Río de la Plata, que yo todo supuso un gasto importante, tanto en hombres como en pertrechos. La fallida invasión de Portugal del año 1762 tampoco fue precisamente barata, el rey llegó a movilizar a 30.000 hombres, muchos de los cuales se perdieron además a causa de las guerrillas portuguesas y sobre todo a la falta de provisiones, porque se había planificado mal la campaña, pensaron vivir de la tierra, Es decir, penetraron en Portugal y la idea que tenían era, pues, básicamente asaltar los graneros y confiscar las cosechas a los portugueses. Pero los portugueses vaciaron los graneros y escondieron el ganado. Por lo tanto, todos estos miles de hombres, franceses y españoles, pues se quedaron perdidos en los valles y se murieron muchos de ellos, se murieron de hambre. Carlos III estaba muy molesto, exigió a Francia una compensación y la obtuvo mediante la entrega de la Luisiana. A los ingleses les entregó Florida, pero a cambio de que abandonasen La Habana y Manila. De la experiencia en el Río de la Plata, el rey de España extrajo la conclusión de que había que reorganizar la administración indiana, creando las, pues lo que se creó entonces, que fueron las intendencias. Esto de las intendencias no era un cargo de tradición española, sino de tradición francesa. El cargo de intendente se había inventado en Francia. Los intendentes tenían un montón de cometidos, pero fundamentalmente su cometido era fiscal. Los virreinatos apenas contribuían al tesoro real. Es decir, que es que se pagaban pocos impuestos, se recaudaba poco en la América española. Y ahora el tesoro se encontraba especialmente necesitado. Los intendentes serían los que se encargarían de vigilar la recaudación y luchar contra el contrabando, que en la América española pues era endémico y omnipresente. Las consecuencias de esta medida no se verían en el momento, se verían medio siglo más tarde, cuando los cabildos virreinales, que eran los grandes perjudicados por la creación de las intendencias, se levantaron contra la administración virreinal. En la América inglesa, los efectos de la Guerra de los Siete Años tardarían mucho menos en dejarse sentir. Angustiado por la falta de fondos, Jorge III apretó las clavijas a los colonos de Norteamérica en forma de impuestos y, sobre todo, intensificando el monopolio comercial con la metrópoli. Vamos, esto ya creo nos meteríamos dentro de la historia de la Revolución Americana, pero poco a poco los colonos se dieron cuenta de su propia fuerza. Es decir, que la guerra en buena medida se había ganado gracias a ellos. Cray Wolfe había tomado Quebec con 4.000 hombres, de los cuales la mitad, y ya es la mitad del ejército que conquistó Quebec, estaba formada por colonos. Es decir, que sin ellos hubiera sido completamente imposible semejante gesta, que es la que terminó, por cierto, por cambiar el curso de la guerra y condenar a Francia a la derrota. Sin ellos nunca hubiera sido posible algo así. Es decir, Quebec hubiera seguido siendo francés, no sabemos durante cuánto tiempo, pero desde luego hubiera sobrevivido a esta guerra. Así que unos años después, no muchos, 10 años después solo, a raíz de un motín fiscal, el Boston Tea Party, en 1773, se desencadenaron ya todos los acontecimientos que culminaron 3 años más tarde, en el 76, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. No es casual, y esto es una pequeña reflexión sobre este tema, que entre los padres fundadores de Estados Unidos hubiese tantos comerciantes. Había un montón de ellos, ¿eh? Estaba John Hancock, de Massachusetts, por ejemplo. Estaba Roger Sherman, que era de Connecticut. William Blount, de Carolina. Eran un montón. Si buscamos la lista que está por ahí, ¿eh? por el internet, la podemos encontrar en dos búsquedas. Vemos la cantidad de comerciantes que había. Había abogados, por supuesto, había granjeros, etcétera, pero había un montón de tipos que se dedicaban a comprar y a vender. O tampoco es casual que el primer presidente de la nueva nación fuese George Washington, que era un antiguo coronel de la milicia, que había servido además durante la Guerra de los Siete Años. Vamos, que gente como Washington conocían mejor que nadie las dificultades que había experimentado el ejército británico y lo importante que había sido la contribución de los colonos. Vamos, que por resumirlo mucho, que sin la Guerra de los Siete Años la independencia de Estados Unidos se hubiera terminado produciendo, eso es innegable, pero no desde luego en 1776, sino bastante después, no sabemos cuándo, pero bastante después. Y seguramente, y esto yo creo que es más importante, de una manera muy diferente a cómo se produjo en 1776. No lo sé, quizá Estados Unidos hubiera terminado siendo algo parecido a Canadá, lo desconozco, entramos ya en el terreno de la historia ficción, que es un terreno en el que yo desde luego no me siento cómodo, pero bueno, que hubiera sido, la historia hubiera cambiado de manera radical. En Europa, por su parte, la Guerra de los Siete Años dinamitó el sistema de alianzas anterior a la guerra y presenció la emergencia de Prusia como potencia continental, potencia de primer orden ya, que seguiría creciendo además a expensas del ya decrépito Sacro Imperio, hasta convertirse un siglo más tarde, más justo un siglo más tarde, en la base de la unificación alemana. En la década de 1860, Prusia era ya uno de los principales estados de Europa y lo que estaba en ese momento era unificando Alemania, cosa que conseguiría pues, después de la batalla de Sedan contra los franceses. Como veis, es una guerra importantísima esta de los siete años. Pero para la historia universal, no estoy hablando para la historia de Francia o de Inglaterra o de España o de Prusia, en general, para la historia de todo el mundo, para la historia del mundo. Por eso me parece curioso que nadie se acuerde de ello y prácticamente en todas las historiografías nacionales se pase por encima de ella de puntillas. Según mi amigo Alberto Garín, la razón hay que buscarla en dos hechos que se dan cita en este conflicto. Por un lado, todos, en mayor o menor medida, perdieron. Esa es la verdad. Gran Bretaña perdió muchísimo dinero, pero aunque ganó en que la paz la había ganado, luego perdió en diferido. 15 años más tarde vio cómo se evaporaban las 13 colonias. Nadie, a excepción de los españoles, se complace recordando derrotas, eso es lo cierto. Pero pues, lo de España y su fatalismo es una excepción. Por lo tanto, tampoco extraña que en Inglaterra no quieran recordarla teniendo en cuenta las consecuencias que tuvo a corto plazo. En Francia, donde fue liquidado su imperio americano de un plumazo, además, apenas se recuerda y ni siquiera se carga sobre los hombros de Luis XV, que fue quien capitaneó esta guerra. En España es un episodio bastante desconocido. De él yo creo que solo se recuerda la captura británica de La Habana, pero no, por ejemplo, la defensa del Río de la Plata y la toma de Colonia. Como decía, nos encanta clavarnos puñales a nosotros mismos y pensar que todo lo que hicieron nuestros antepasados estuvo mal. Bien, esa es una de las razones. Podría seguir desarrollándola, pero me lo impide el tiempo. Es decir, que es una guerra en la que todos perdieron y nadie quiere recordar. Es decir, la historiografía nacionalista y a partir del siglo XIX y el siglo XX, pues es un episodio incómodo. La otra es que la Guerra de los Siete Años no se ajusta a los parámetros de la historiografía marxista, según la cual pues, la historia es pura lucha de clases, por lo que eventos tales como la independencia de Estados Unidos, consecuencia directa de esta guerra, se debieron a la lucha entre colonos pobres y oprimidos frente a imperiales ricos que les sometían de manera cruel. Y claro, nada de esto sucedió. La Revolución Americana fue una revuelta de propietarios y comerciantes que se percataron de su propia fortaleza frente a una metrópoli que se había debilitado por culpa de una guerra. Estas de Garín, la verdad es que son dos explicaciones bastante razonables, que vendrían a dar cuenta del misterio de la Guerra de los Siete Años. Es decir, un conflicto que lo cambió todo, pero del que nadie se acuerda y del que nadie habla. La Guerra de los Siete Años, al final, claro, tuvo que terminar, pero terminó un poco por casi agotamiento. Bueno, en el caso de Francia, agotamiento absoluto. Terminó entre 1762 y 1763. Lo hizo con cuatro tratados de paz, que fueron cerrando entre ellas las diferentes potencias que habían participado. Rusos y prusianos pusieron fin a la guerra en mayo de 1762 en la ciudad de San Petersburgo, volviendo al estado anterior. Había llegado ya el zar Pedro III, habló con su admirado Federico II de Prusia, le dijo muy bien, pelillos a la mar, Federico, nos lo dejamos donde estábamos y a partir de ahora vamos a ser amigos. Ese mismo mes los prusianos pusieron fin a la guerra con Suecia en el Tratado de Hamburgo, que como en el caso anterior, pues se regresó al statu quo ante bellum, es decir, aquí no ha pasado nada, ahora veréis vosotros cómo pagáis todo lo que os han dejado los franceses y ya está. Austriacos y prusianos esperaron a febrero de 1763 para firmar un tratado en el Palacio de Hubertsburg, en Sajonia. Austria reconoció la derrota y cedió Sajonia ya definitivamente a Prusia. Y es curioso porque por eso había empezado la guerra. Es decir, que no había servido absolutamente para nada. Las potencias atlánticas, por su parte, pusieron fin a la contienda con el Tratado de París. Este también se firmó en febrero de 1763. El Imperio francés en América quedó pulverizado, mientras que los españoles perdieron Florida, pero ganaron Luisiana. España volvería años más tarde, no mucho, 20 años más tarde, en 1783, a recuperar Florida después de la Guerra de Independencia Americana, y en un tratado que, por cierto, también se firmó en París. Cuando ya los Estados Unidos habían ganado su guerra de independencia y a los ingleses no les quedó más remedio que reconocerla. También se comprometió a devolver la colonia de Sacramento, a los portugueses, y lo hizo, se devolvió a los portugueses, pero por poco tiempo. 14 años más tarde, en 1777, Carlos III envió una expedición para reconquistarla, cosa que hizo, lo hizo el propio Ceballos, además, que todavía seguía con vida, y ya quedó integrada en el virreinato del Reino de la Plata. Y eso fue todo. los efectos de la guerra de los 30 años, como veis, fueron más de efecto retardado que de efecto inmediato. En algunos casos, los efectos de esta guerra llegan incluso hasta nuestros días. Tras este repaso rápido pero completo de la Guerra de los Siete Años, vamos a dar paso al contrasello, donde los seguidores del programa plantean sus dudas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Manuel de Córdoba, que tiene una precisión sobre el programa este que hice hace ya tiempo sobre la peste negra. En el programa de que hiciste sobre la peste, comentar que, como ya te puse en el correo, era la rata negra la que transmitía la peste, la que llevaba la pulga. Las pulgas no iban a la rata gris. Y cuando la rata moría, muerta por la Yersinia pestis, era cuando aparecían grandes cantidades de ratas muertas, y era el inicio de la epidemia. Y cuando la rata se enfriaba, la pulga buscaba un organismo más caliente, que era el hombre, y entonces saltaba desde el reservorio, que era la rata, al nuevo huésped, que era el hombre. Por último, también decirte que pedirte a ver si haces una contrahistoria sobre dos temas muy interesantes. A mí como médico, pues me gustaría mucho sobre la viruela, el verdadero asesino de la historia, asesino de reyes, sobre todo, y otra sobre la guerra civil finlandesa, guerra que desconoce casi todo el mundo y fue una de las mayores masacres del siglo XX. Gracias por tu programa que me tiene totalmente adicto. Me lo meto casi en vena. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras, que son amabilísimas, y por el aporte que me haces. Nada como una opinión autorizada sobre cuestiones como esta de la peste negra. Respecto a lo que me comentas del programa sobre la viruela, esta no la produce una bacteria, sino un virus, mejor dicho, dos virus. Está el variola mayor y el variola minor. Este me parece interesantísimo, este programa ya lo he pensado en alguna ocasión. Estos dos virus han sido, como bien dice Manuel, los mayores homicidas de la historia de la humanidad. Han matado a millones, cientos de millones de personas a lo largo de la historia. Se calcula que antes de la aparición de la vacuna, esto fue a finales ya, los últimos años del siglo XVIII, la inventó un inglés llamado Jenner, la viruela en aquel entonces, durante el siglo XVIII, mataba unas 400.000 personas al año solo en Europa. Básicamente niños, claro está, pero tampoco le hacía ascos a los adultos la viruela. Menuda enfermedad era. Varios reyes murieron a causa de este virus, y sin ella los europeos además lo hubiesen tenido pues francamente difícil. Desde luego muchísimo más difícil para expandirse por América y por Oceanía. No tanto por Asia, donde ya la conocían, pero sí por el continente americano y luego posteriormente por Nueva Zelanda o por Australia. Vamos, que es una historia magnífica la de la viruela. A ver si me documento y preparo algo sobre el tema. Bien, vamos ahora con Aitor, que vuelve sobre una historia de la que ya se ha hablado por aquí. Y es una pregunta, también de nuevo volvemos al tema de la historia ficción, que ya sabéis que no me gusta mucho, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si la Armada de Inglaterra hubiese tenido éxito? Te envío esta nota de voz en respuesta a un oyente que hablaba de el posible cambio en el curso de la historia de no haber sufrido una derrota a la Armada Invencible en Inglaterra. Y bueno, justo ha coincidido que me estoy leyendo el libro de María Elvira Roca Barea, de Imperiofobia y Leyenda Negra, y justo me acababa de leer ese capítulo, y creo que lo que hay que desmontar es el error inicial de todo esto, y es el hecho de que siempre se ha vendido que lo que ocurrió con la Armada Invencible fue una derrota en Inglaterra a manos de barcos ingleses, que eran más pequeños y maniobrables, y luego además que la retirada, las inclemencias del tiempo, pues causó un desastre y tal. Y bueno, es que el origen de la leyenda es falso, es decir, sí que es cierto que el objetivo de la Armada Invencible era destronar a la reina Isabel de Inglaterra, porque bueno, era protestante y España pues apoyaba a los católicos ingleses, que había muchos, cientos de miles, y que de hecho estaban siendo también perseguidos allí. Probablemente lo que hubiera pasado hubiera sido un cambio de rey en Inglaterra y poco más. No creo que España tampoco se hubiera metido a reinar en Inglaterra o a dominar en Inglaterra, pero bueno, aún así es que la Armada Invencible realmente no parece que sufriera una derrota, sino que creo que María Elvira cuenta que solo dos barcos grandes, importantes, se hundieron. El resto se perdieron muchas barcazas, es cierto, en la vuelta, que tuvieron que ir rodeando de Irlanda. Pero realmente la armada, la capacidad marítima de España no se vio realmente muy afectada y de hecho cuenta que en los 15 años posteriores el tonelaje de las Indias a España pues no se vio alterado e incluso se incrementó. Es decir, que esa derrota no fue así, no fue tan grave y no fue ningún punto de inflexión. Es más bien lo que tú has comentado, que realmente hubo poco interés por ir al norte de América en esa época. Y luego otra cosa por la que recomiendo también el libro y aprovecho para hacer la recomendación es, bueno, que se desconoce que justo un año después Inglaterra mandó una armada también supuestamente invencible a España y las pasó canutas, casi incluso peor que lo que ocurrió con la armada invencible española, pero esa historia no se sabe y quizás sería bueno que no sea a lo mejor una contrahistoria de esa armada invencible inglesa que no llegó a buen puerto. Nada, así que un saludo a todos. Bueno, como comenté la última vez, la Armada Invencible no se llamaba así. Se llamaba Felicísima Armada, la Gran Armada, la Armada de Inglaterra, pero en ningún documento aparece como Armada Invencible. Eso de Invencible se lo pusieron los ingleses. Está bien que lo utilicen ellos, pero creo que es una estupidez. No ya que lo utilicemos nosotros, sino por patriotismo. Es que no tuvo ese nombre. Entonces, cuando nos refiramos a la Armada de Inglaterra, llamémosla Armada de Inglaterra. Simplemente, no. Ellos cuando la contraarmada la llaman The English Armada, la Armada Inglesa. Bueno, podemos llamarlo la Armada Española, pero eso daría lugar a un problema con la Marina de España, que se llama Armada Española. Pero bueno, que lo suyo es llamarla Armada de Inglaterra o Gran Armada. A ver, la Gran Armada no iba tanto a Inglaterra como a Flandes a embarcar infantería para trasladarla, eso sí, a Inglaterra. Y ahí es donde falló. De los 150 navíos que tenía, la mayor parte eran mercantes, para cargar soldados y pertrechos, cruzar el canal y desembarcarlos en Gran Bretaña. Solo había 20 galeones en la Gran Armada. Nada más. Los ingleses contaban con una flota mayor, de 200 barcos, tenían 50 barcos más que los españoles. Eso de que eran poco menos que unos bergantines muy ágiles, eso sí, pero poquitos, y consiguieron ganar a una flota inmensa, no eran más. Que además conocían evidentemente mejor aquellas aguas y el régimen de vientos de aquellas aguas. Bien, en el año 1597, es decir, 9 años más tarde, se envió otra flota, que consiguió un éxito parcial. Varios navíos españoles consiguieron desembarcar en Cornualles y establecer allí una cabeza de playa. Los ingleses no se atrevieron a atacarles y estuvieron unos días en la costa y luego ya regresaron a España. Luego, respecto a la contraarmada o a la invencible inglesa, como también se la moteja, el nombre podemos llamarlo así, contraarmada o armada inglesa, se envió en el año 1589, es decir, un año después, unos meses después. Los ingleses enviaron 150 naves iban a Santander, pero al final terminaron atacando La Coruña y Lisboa. Bueno, pues tenían que atacar el norte de España, por supuesto, y dejar sembrar el terror, capturar la flota de Indias y poner en el trono portugués al prior de Crato. Esos eran los objetivos. El fracaso fue estrepitoso, pero estrepitoso. No consiguió ninguno de los tres y además perdieron un tercio de los barcos. Es decir, lo mismo que había perdido la Gran Armada un año antes. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por terminada la contrahistoria de esta semana. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y ya sabéis, yo os emplazo a que regreséis por aquí, por este programa, por la contrahistoria, la semana que viene. De cualquier manera, y como esta semana, por unas circunstancias ajenas a mi voluntad, he tenido que hacer la contrahistoria el sábado, pues os emplazo a que, si queréis, paséis mañana por la contrarréplica, eso sí, en el canal de la Contracrónica. Hasta mañana, amigos.